acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Días de liceo que pronto se fueron, como me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Fueron crisol de unos sueños que con el tiempo crecieron. Días de preguntas, desvelos que compartíamos con juegos. Días que nunca volverán, pero en nuestra mente están. Profesores sin igual, para siempre recordar, con el reto de alcanzar, compartiendo la amistad. Días de liceo, dichosos recuerdos, como me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Una etapa, un esfuerzo, como me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de ti. Fueron momentos de estudio que nos dejaron sus frutos. Nuestros maestros nos dieron todo un ejemplo a seguir. Ya es que nunca volverán, pero en nuestra mente están. Profesores sin igual, para siempre recordar, con el reto de alcanzar, compartiendo la amistad. Días de liceo, un espacio en un tiempo, de esos que yo conocí, de esos que yo conocí. Esos momentos los llevo idealizando recuerdos, y a todos mis compañeros en alta estima los tengo. Fueron momentos de estudio que nos dejaron sus frutos. Nuestros maestros nos dieron todo un ejemplo a seguir.